espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a este nuevo capítulo del programa de Economía Política de la Radio Sindical, La Voz de los Trabajadores, saliendo al aire a través de la señal online de la radio de la CGT, www.lavozdelostrabajadores.cl, transmitiendo en directo desde la sala Clotario Blest, aquí de la sede de la Confederación Sindical. Aprovechamos de mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero, el irreemplazable, el necesario, el urgente DJ Clotario, quien es la persona que hace posible este programa detrás de las perillas y detrás del vidrio. Así, muchas gracias, como siempre, y todos los lunes le decimos lo mismo a DJ Clotario. En el programa del día de hoy vamos a hablar, nos vamos a inspirar un poco principalmente en esta discusión medieval que ocurrió la semana pasada en torno a la despenalización del aborto para estas tres causales. Y bueno, después vamos a estar hablando también un poco de ciertas repercusiones del artículo Contese, como le llaman a esta, la influencia que tuvo SQM en la redacción de la ley de royalty para las mineras, en particular ahí el principal, el culpado de cohecho, creo que era la figura legal, el señor Longueira. Pues también estaremos repasando a través del mismo, a través de este mismo fundador de la UDI, al señor quizás candidato presidencial Ricardo Lagos. Después estaremos hablando de lo que está ocurriendo ahora en Cuba. En este preciso momento se encuentra ya Obama, no iba un presidente estadounidense para allá como en 90 años. Es todo un tema histórico, aunque parece más bien simbólico. De eso estaremos hablando. Y también comentaremos algo del TPP, que creemos yo que está bastante aquí ligado con el TPP, este acuerdo Trans-Pacific Partnership Agreement, está bastante ligado, digamos, a esta especie de política exterior que está tomando Estados Unidos, como digamos, estrechando todos los lazos comerciales por todos lados. No solamente está el TPP, también está el TTIP, que es un tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Está también este fin al bloqueo que tenían a Irán. Bueno, en fin, estaremos hablando más de eso. Pero para comenzar, dijimos que íbamos a comentar el tema del aborto. Efectivamente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para despenalizar el aborto en tres causales. Esto es solamente la Cámara de Diputados. La causal 1 era el peligro cuando fuera peligro para la vida de la mujer. La causal número 2 es cuando hay una inviabilidad fetal de carácter letal. Esto en el fondo es cuando la guagua no pueda desarrollarse y pueda morir. Y la tercera causal es por violación. Digo medieval porque estas cosas son bastante básicas, bastante simples. Chile es uno de los 6 países del mundo que prohíbe o criminaliza cualquier interrupción del embarazo. Los otros son países centroamericanos como El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, otro es Malta, y otro, para que notemos a qué nivel está Chile, es Ciudad del Vaticano. A veces Chile parece realmente una embajada de la capital del catolicismo. Ahora el proyecto debería pasar a una compleja tramitación en el Senado, y hoy mismo, de hecho, a mediodía, habían dos concentraciones que en un momento llegaron a cruzarse. Andaba circulando una foto de un puntapié, ¿la vieron? Un puntapié bien profundo, porque se cruzaron dos manifestaciones. Una de los prohibidas, digo, de los providas, en la Plaza de la Constitución. Y la otra era frente a la Universidad de Chile. Todo este tema de la aprobación del proyecto para despenalizar el aborto en tres causales, aprobado en la recién Cámara de Diputados, lo comentamos ese día por las redes sociales como un avance. Hicimos un pequeño parafraseo a cuando el hombre llegó a la luna, o supuestamente llegó a la luna, que era un pequeño paso, pero más que para el hombre, para la mujer, pero un gran paso para el Chile medieval. Y esto porque inevitablemente, y lo por eso hacía esta reflexión sobre que pareciera que este Estado neoliberal chileno, aparte, es bastante conservador, lo sabemos, y es porque pareciera que nunca ha logrado separarse definitivamente de la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica. Pensemos, por ejemplo, que el divorcio se legalizó recién en el año 2004, o sea, hace, ¿qué?, 12 años, el divorcio, ahí no, yo no sé cuál era lo, no me acuerdo en realidad, pero cuál habrá sido los argumentos, de haber sido tan pobres como los argumentos contra estas tres causales sobre la despenalización del aborto. No vamos a leer esos argumentos, hay unas cosas bastante ofensivas, en particular contra los derechos de la mujer, se las mandaron ahí. Ayer hubo un partido de fútbol, jugó la Universidad de Chile contra Colo-Colo, y uno en una red social comentaban que el partido había estado bastante malo. Y alguien por ahí comentó que el partido estaba tan malo que le dan ganas de llamarle UDI. No sé si se entiende el chiste, pero es como una forma de decir que no había partido más malo que el del Colo la U. Bueno, estaba la UDI, ¿no? Porque no solamente el divorcio, por ejemplo, se aprobó solamente el 2004. Piensen que la sodomía, el sexo anal, estaba penalizado en Chile, estaba prohibido. Y esa prohibición se levantó, creo, si mal no recuerdo, como el año 98 o algo así. Era una forma que tenía, digamos, este país conservador para extender, digamos, la prohibición a la homosexualidad masculina, claro. Pero imagínense, la sodomía prohibida hasta la década de los 90. Bueno, en todo caso, hay que poner ojo a la historia. Porque si uno lo piensa bien, en realidad el aborto terapéutico era legal en Chile. De hecho, lo era desde la década de los 30, desde 1931 era legal en Chile, hasta el año 89, que fue como, digamos, el corolario, digamos, donde confluyó todo un proceso que partió el año 74, si mal no recuerdo, con toda una comisión ahí donde participaba, entre otros, el señor Jaime Guzmán, y que, como les decía, terminó en que el año 89 José Toribio Merino introduzca un proyecto para sustituir el artículo 119 del Código Sanitario, impidiendo de esa forma el acceso seguro al aborto legal de cualquier tipo. Esta fue una de sus últimas medidas en el año 89. En fin, respecto al tema del aborto, salen hartas cosas a la luz. Una de las cosas que, bueno, sí, llama mucho la atención es el nivel de conservadurismo que hay en este país. Eso lo sabemos. Pero también está ligado a otras cosas. Es como a la falta de profundidad que se puede llegar a tener respecto a esta discusión. Si las personas que dicen representarnos, que obviamente no lo hacen, está bastante comprobado que lo único que hace el poder político es representar al poder económico. Está claro, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Ellos son representantes y son esa gente que los que les dan el voto de alguna manera como que los admiran. Los encontrarán inteligentes, los encontrarán, no sé, unas personas que se merecen, digamos, estar ahí ocupando un lugar en el Parlamento, ocupando un lugar de representación. Y el nivel de argumentación era pobre, bastante bajo, plano, llano. Era menos profundo que la primera parte de la orilla de una playa. Nada, nada, absolutamente nada. Más profunda es la taza de agua que tengo aquí en la mesa, aquí en la radio. Muy bajo el nivel de discusión, uno podría decir. Bueno, y eso también refleja un bajo nivel también de parte de nosotros. ¿Qué pasa ahí entre los trabajadores? ¿A qué nivel estamos en las discusiones? ¿Qué nivel se está dando cuando se conversa esta cuestión en los pasillos? O ahí los que son oficinistas de un puesto a otro, ¿ah? O los que están ahí en una línea de producción, cuando tienen la oportunidad de parar un ratito, cuando lo conversan, ¿A qué nivel está llegando la conversación? A primera vista, en un método bastante, digamos, de lo particular a lo general, pareciera que bastante bajo. Uno podría echarle la culpa a la educación, etcétera, pero hay también como, hay que fomentar las ganas de pensar también, pues darle una vueltita más. Darle una vueltita más. Sí, estos temas son justamente importantes, yo creo. Es una visión aquí muy desde este espacio, desde EconoNuestras, que estos temas, estos que les llaman, abro comillas, temas valóricos, para eso sirven. Sirven justamente para, porque todos supuestamente tenemos potestad para poder hablarlo, porque nadie siente que no tiene derecho a comentar el tema, ¿no es cierto? Hay otros temas, lamentablemente, como la economía, como, no sé, energía, temas legales, qué sé yo, temas de presupuesto, bla, bla, bla, como que la gente se siente un poco más cortada a dar una opinión al respecto. Porque siente que hay una distancia supuestamente académica, cultural, educacional, etcétera. Cosa que no es así, que para eso está este programa de radio, justamente para quitar esas fronteras en el conocimiento, para darnos cuenta que todos podemos hablar de estos temas. Pero el tema valórico se da esa transversalidad. Pero ¿realmente hay un esfuerzo de darle una vueltita más? ¿O es más que todo repetir lo que sale en la televisión, repetir lo que le dice, digamos, lo que dice el curita? ¿Qué sentido hay ahí? ¿Para qué está la cabeza si no es para darle trabajo? Bueno, en fin, respecto al tema del aborto, la conclusión lógica es que el llamado es, no te invito a abortar, te invito a decidir. De hecho, ahí en el hemiciclo una muchacha tenía rayado esto en su estómago y era una frase bastante, creo yo, clarita y que cuesta un poco entender qué es lo que no se entiende de eso, digamos. ¿No es cierto? En el fondo, legalizar aborto es para no morir. Aquí es un tema absolutamente por la mujer y algo básico, ¿ya? De hecho, el principal llamado que tenemos que hacer acá es a más educación sexual y conversar estos temas con mucha más soltura y con mucha más apertura. Eso es. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad como sindicalizados, nuestra responsabilidad como vecinos, nuestra responsabilidad como familiares. De estas cosas hay que hablarlas. Que sí, el sexo se tiene ahí por lo general detrás de unas murallas y una puerta, si se puede, ¿no? Pero discutir del tema, de este tipo de temas, no, pues esto tiene que ser abierto. Hay mucha ignorancia, tenemos mucha ignorancia. Y no esperemos, digamos, que de la institucionalidad baje la información. Tenemos que conversarlo entre nosotros. Conversarlo entre nosotros, ese es el primer paso. Queríamos leer algo que sacaron el Centro de Estudios de Contrapsicología. Porque nos parecía bastante contingente justamente con esta discusión que se dio la semana pasada. Decía, el proyecto de ley recientemente aprobado en la Cámara de Diputados sobre aborto en tres causales, dice, no es un triunfo ni un avance para las mujeres, dice. Solamente es un triunfo para la democracia de los acuerdos. Es un triunfo para aquel minimalismo sustancial a las políticas sociales neoliberales que, por un lado, niegan el acceso universal a los derechos reproductivos de las mujeres y por otro se resiste a abandonar el privilegio del Estado y de las clases políticas de controlar, vigilar y castigar el cuerpo de las mujeres. Y terminan con la consigna aborto universal, libre y gratuito. Nosotros nos hacemos eco de eso y aprovechando eso es que vamos a nuestra primera pausa musical. En realidad esta pausa musical va por el Día Internacional de la Poesía. ¿Saben que hay días internacionales para todo? Bueno, nosotros nos colgamos un poco de eso. Tengo la sensación, no me detuve a investigar, que como comienza el otoño oficialmente, bueno, comenzó ayer, pero es el 21 de marzo, comienza el otoño y todo. Como en el hemisferio norte el comienzo de la primavera, me da la impresión que por ahí es que se estableció, es más una cosa de los nortes. A mí me gusta un montón el otoño, creo que es de lo más inspirador. No vamos a leer ningún texto, ningún poema en todo caso al respecto. Simplemente escuchen esta canción, que sí es un poema. De hecho, se llama La poesía es un arma cargada de futuro. Y en el Día Internacional de la Poesía, se los dedicamos a todos ustedes, los escuchas. Creo que nos está escuchando Marcelo ahí

Bueno, en estas negociaciones, en esa ley estuvo el ahora famoso artículo Contese. También hubo advertencias de BHP Billiton respecto a las consecuencias de no aplicar la invariabilidad, que vamos a explicar a continuación. Y hasta una minuta, que fue posterior a la promulgación de la ley, de Antofagasta Minerals, sobre cómo se debían adecuar los contratos. Para recordar un poco de esta ley del royalty, a los pocos días del terremoto y ante la magnitud de los recursos que se necesitaban para afrontar los daños que había traído la catástrofe, gran parte de la población, incluso los medios de comunicación, comenzaron a señalar que el cobre y las mineras eran las más indicadas para aportar gran parte de los recursos necesarios para la reconstrucción. El tema es que las empresas tenían un argumento y era que ellas tenían invariabilidad tributaria. ¿Qué era la invariabilidad tributaria? Bueno, a grandes rasgos es que no se le podían cambiar los impuestos, al menos en un periodo de tiempo. Esto fue un regalo que le había hecho años atrás, en mayo del año 2005, Ricardo Lagos Escobar. Un regalo que hizo junto a la Concertación con la Derecha Unidas en la conocida ley del royalty, la ley 20.026, para ser más específico. Es decir, gracias a Lagos, la Concertación y la Derecha Unida, ni Piñera ni cualquier presidente hasta el año 2017, o sea el otro año, no podrían aumentar el impuesto que pagaban las mineras. Bueno, ¿qué pasó entonces? Volviendo al 2010, después del terremoto, se pretendió aumentar moderadamente el royalty durante los años 2011 y 2012 para tener dinero, digamos, para la reconstrucción. Pero como ese aumento no se les puede aplicar a las mineras gracias a la invariabilidad que se había establecido anteriormente en el gobierno de Ricardo Lagos, lo único que se podía hacer era que proponer un incremento, pero que pudiera ser aceptado voluntariamente por parte de las empresas. Bueno, obviamente, si tú le pones un incremento, una empresa no lo va a querer tomar. Las empresas no funcionan con solidaridad, al menos en el modo de producción capitalista, absolutamente no. Ellos buscan solamente plata. Entonces, el ganchito era que, ok, podemos meternos en este tema voluntariamente, pero les vamos a dar algo para tentarlos. Le vamos a prorrogar 8 años más la actual invariabilidad tributaria. Por eso es que Piñera salió, digamos, defendiendo la ley del royalty, diciendo que había sido una buena gestión, que había traído plata, etcétera. Pero en el fondo lo que habías hecho era darle más privilegio nomás a las grandes empresas mineras, que fuera de todo son el sueldo de Chile, pero vaya sueldo de Chile, porque también tiene harta implicancias medioambientales y sociales también. Pero bueno. A raíz de todo este tema del artículo Contese, etcétera, es que han tenido que ir a declarar gran parte o parte importante de lo que fue ese gobierno de excelencia, entre ellos 3 ministros y 2 subsecretarios del gobierno de Piñera, todo por el intercambio de correos entre Patricio Contese, que era el ex gerente general de SQM, y el ex senador Longueira. En los mensajes se da cuenta de cómo influyó la minera, esta minera no metálica que es SQM, en la reacción del propio proyecto de ley. Ese artículo después fue enviado por Longueira a la Roulette, que era ministro, y eso luego, esa misma información después fue enviada a Goulburn. Por eso es que ellos son de los ministros que están citados a declarar. Y aparte están 2 subsecretarios, que está el subsecretario de SECPRES, que se llama Claudio Alvarado, se llamaba, digo, y de Hacienda, Rodrigo Álvarez, además de la ex jefa de gabinete de Goulburn, Luz Granier. Bueno, el tema es que sale todo, digamos, todo mezclado. Uno no puede sacarse la cabeza que este actualmente personaje en el ojo del huracán, que es Longueira, fue candidato presidencial de la derecha. Hoy en día Piñera, que sale a defender esta ley del royalty escrita por las mineras, también se ve como candidato 2017. Y como ahora también aparece Lagos, que es el origen de aquel royalty chanta. Bueno, ¿qué pasa? Queríamos unir a estos personajes, pero más que a Piñera queríamos unir a Longueira y a Lagos. En el programa anterior hablamos de Longueira. Hoy día queríamos hablar de Lagos. La transición, ustedes saben, una transición de acuerdos. Transición que no sabemos si terminó, si sigue todavía, porque esta cuestión parece que sigue igual. Se está administrando todavía el mismo modelo. No sé si siquiera es transición. Todo es negociación, todo son concesiones ahí entre lo que es ahora la nueva mayoría y la derecha. Y resulta que en estos años, especialmente en la década anterior, grandes protagonistas habrían sido Lagos y Longueira. Y aquí tenemos dos ejemplos para mencionarle un poco de qué calaña estamos hablando cuando hablamos de Ricardo Lagos. Uno, el año 2001, empezando la década anterior, en un momento la DC, no sé si recuerdan, se quedó sin plazo para inscribir a sus candidatos. No sé si lo recuerdan. Bueno, ¿qué pasó? Que en tiempo récord el Parlamento votó a favor de aplazar los comicios con el con la posibilidad de que la DC pueda enmendar aquel error, y eso recibió apoyo no solo de la Concertación, sino también de la UDI. Y según trascendió con el tiempo, este pacto que permitió aquel apoyo fue concertado por el dúo de la transición, Lagos-Longueira. Además de Saldívar, que es uno de estos famosos cocineros de estos últimos 25 años. También, en otro hecho que liga el señor Lagos con Longueira, aparte de la letra L con la que empiezan sus apellidos, es que durante su gobierno, el gobierno de Ricardo Lagos, donde salió el caso Coimas, por ejemplo, o el Mobgate, también conocido como el de los sobresueldos, el que llegó a salvarlo a la Moneda en enero del año 2003 fue ¿quién? Longueira. ¿Por qué llegó allá? Fue a tener una reunión, tuvo una hora en privado de reunión, donde habría negociado un acuerdo entre Lagos y Longueira, el presidente y este líder de la derecha, llegaron a un acuerdo para modernizar el Estado y evitar viejas prácticas nocivas, con lo cual constituyeron un equipo técnico políticamente transversal que se haría cargo de la misión. Esos son dos ejemplos que explican de alguna manera que uno no es nada sin el otro, al menos en apariencia, formaron una buena dupla tóxica, rancia, basuresca, de aquella época. Y nosotros ahora, hoy en día, tenemos la posibilidad de votar por estos percolados. Porque si no es Lagos, va a ser alguno de sus séquitos. Aunque, ojo, les quería comentar. De hecho, en un artículo del Mostrador, se plantea que la candidatura de Lagos está bastante en entredicho. Más que por el tema de la edad, principalmente se siente que no tendría apoyo de lo que debiese ser, entre comillas, su sector, que sería la izquierda, que es muy crítico de su primer gobierno, muy crítico de su mirada neoliberal que tuvo en esa administración, de el CAE en educación, un sector que tiene recelo y desconfianza de que Lagos sea como el favorito de los empresarios. Y a eso habría que sumarle las tensiones internas que tiene la nueva mayoría, ya que estamos hablando del aborto, por ejemplo, de ciertos sectores de la DC con todo el resto de la nueva mayoría, o la clásica DC-PC, que es como que saca noticias una vez al mes. También la ausencia de recambio, y eso es lo que hablaba anteriormente. ¿Con quién gobernaría Lago? ¿Ah? Él le tenía fe ahí a los G90. ¿Y qué es de los G90? Peñailillo y Riquelme, patéticos, patéticos, esos patéticos entre treintones y cuarentones, ¿ah? Tecnócratas, tipos con ninguna habilidad más que hacer dinero. No, unos sinvergüenzas, unos tipos bien, como dirían, bien vestidos. No sé qué le llaman ser bien vestido, pero tipos que son pura corbata, puro terno, pero de profundidad nada. Ellos sí que son el percolado de estas basuras que alguna vez nos gobernaron. Y bueno, inspirado en la situación actual de Ricardo Lagos, que esperemos no vaya de candidato, vamos con esta canción de Sui Generis, Cuando me empiece a quedar solo. Cigarrillo en la boca. ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil, un montón de diarios apilados, cuidando mi pasado. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volviendo, les quería comentar algo que ya habíamos... Bueno, no sé si podemos decir que hicimos una introducción. Dedicamos un programa entero, de hecho, en el comienzo de esta temporada 2016... a Cuba, porque tuvimos el privilegio de visitar la isla durante aproximadamente 3 semanas durante el mes de enero y nos trajimos harta historias de lo vivido, de lo visto. Tratamos ahí de hacer un espacio tratar de transmitir la historia de Cuba a partir de lo que hayamos conversado, etcétera, y de la situación actual. Y uno de los temas era que era esta visita de Obama que había sido anunciada en febrero. Y bueno, en este momento, luego de 88 años, si no me equivoco, por primera vez visita, una visita oficial, un presidente estadounidense a la isla de Cuba, con hartos temas ahí entre medio, un montón. Principalmente, a mi juicio, el tema del bloqueo económico. Dijo Raúl Castro, voy a leer sus palabras a partir de la reunión, en las declaraciones que hicieron ambos hoy día allá desde La Habana. Dice, destruir un puente es fácil y requiere poco tiempo. Reconstruirlo sólidamente es una tarea mucho más larga y difícil. Y así es como Raúl Castro ha ejemplificado la forma en que Estados Unidos y Cuba trabajan para restablecer los lazos comerciales y las relaciones diplomáticas, digo, entre ambos países, que son vecinos prácticamente. Y agregó, Raúl Castro dice, el bloqueo es el obstáculo más importante para el desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Agregando que intercambió con Obama medidas que puedan tomarse para eliminar restricciones aún vigentes y hacer una importante contribución al desmantelamiento del bloqueo. Por su parte, Obama enumeró las áreas en que está trabajando para eliminar las restricciones entre estos dos países. Entre las medidas concretas mencionadas por Obama está el inicio de vuelos comerciales, que debería comenzar este año, la eventual rehabilitación de cruceros y ferries a la isla, mayores conexiones con empresarios de ambas naciones, labores para aumentar el acceso a internet del pueblo cubano, entre otras. Pero lo importante del análisis es que la importancia de la visita de Obama a Cuba es en realidad relativa. Sin duda, es un reencuentro histórico de hondo calado simbólico que significaría un buen cierre de gobierno para Obama. Y quizás un tanto extraordinario para la política exterior de La Habana. Pero, sin embargo, dejará poco para los ciudadanos de Cuba y de Estados Unidos. De hecho, nadie espera grandes inversiones ni el fin del bloqueo económico. Esto es solo un primer paso y hay que seguirle la huella. Esa es la invitación que hacemos aquí de Econo Nuestras. Queríamos comentar, eso sí, un testimonio que salió en medio y que de alguna manera nos recordó un poco lo que había sido nuestra experiencia allá en la isla en enero de este año. Dice, Elio García tiene ahora más o menos 70 años y recuerda exactamente dónde estaba el año 61, un 16 de abril. Dice, estaba en la esquina de 23 y 12, mostrando la calle desde su casa en La Habana. Yo estaba hacia atrás en la multitud, pero lo recuerdo claramente, dice. Entonces, dice de memoria una de las frases famosas de Fidel Castro. Lo que no nos perdonan es haber hecho una revolución socialista en sus propias narices. Yo estaba allí, yo lo vi, dice sonriendo Elio García, transportándose momentáneamente aquella tarde del año 61, cuando él tenía recién 20 años y era aprendiz de mecánica. Era el primer reconocimiento público de Castro de que la revolución cubana era socialista en lugar de nacionalista. Y dice Elio, eso nos puso en una situación difícil. Él es un revolucionario comprometido hasta el día de hoy, Elio García, pero era una situación difícil porque se avizoraba la invasión de la Bahía de Cochinos y por lo tanto Cuba estaba en máximo estado de alerta. En lo que concernía a Washington, la isla era parte del bloque soviético y durante los siguientes 55 años sería tratada como un vecino hostil justo a 90 millas, la nada, de las costas de Florida. Dwight Eisenhower, rompió las relaciones diplomáticas e impuso a Cuba unas sanciones económicas que se consolidaron con la orden ejecutiva de su sucesor, quien sería Kennedy, John F. Kennedy, el después asesinado, en el año 62. Para Elio y su familia, algunas cosas no han cambiado desde la era de Eisenhower. Sigue viviendo en el mismo apartamento que en 1961 y sigue haciendo el mismo trabajo. El embargo comercial estadounidense sigue vigente también. Respecto a la visita de Obama, él lo considera algo maravilloso. Él se siente testigo de la historia en su tierra natal y admite que nunca pensó que iba a vivir para ver ese momento. Este es un proceso lento y se necesita tiempo, dice sonriendo. Esto es solo el principio. Veamos, vamos a seguirle la huella a aquello. Por mientras, vamos con esta canción de The Clash, una canción antiimperialista. Ya le habíamos comentado en el programa anterior que la embajada de Estados Unidos está justo al frente de una plaza que se hace llamar como una... Tiene otro nombre, pero a mí me la presentaron como la plaza antiimperialista y tiene ahí Patria o Muerte Venceremos. Y esta canción de The Clash justamente menciona a Chile, entre otras cosas. Se llama Washington Bullets, algo así como balas de Washington. Y después de eso volveremos para hablar más de imperialismo. Mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. Killing clowns of blood money men. Shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember the name and the day before the army. In the Santiago Stadium, ever died. It was Washington bullets again. And in the playoff pigs in 1961, a banner for the playboy in the Cuban sun. For Castro is the color, is a redder than red. Those Washington bullets won Castro dead. For Castro is the color. The world needs a spray of lead. Papá escucha la radio, la voz de los trabajadores. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Bueno, decíamos que íbamos a volver a hablar de imperialismo, porque en realidad de lo que queríamos hablar era el TPP. TPP está, no puedo decir que está, digamos, en la discusión cotidiana, ¿no? Pero debiese serlo. No solo por el hecho de que es un acuerdo económico donde está involucrado, entre otros 12 países, Chile. Sino porque se asume que de alguna manera va a establecer las nuevas leyes del comercio internacional. Pero es que no es solo un tema de comercio. Prefiero hablar de la dimensión económica de un acuerdo. Está el tema de propiedad intelectual, está el tema de seguridad informática, ciertas restricciones a internet. Cuando hablo de propiedad intelectual es cuando dicen que por proteger las patentes de los medicamentos que no se puedan tener, por ejemplo, a tiempo las copias que se hacen y que permiten vender a valor más bajo. Porque en el fondo cuando uno no puede comprar el original, compra la copia. Pero para eso tiene que haberse vencido, digamos, la patente del original. Es como el derecho, digamos, del que creó un medicamento a usufructar durante cierto periodo de tiempo y que después lo liberan para copia. A mí me parece terrible, en todo caso, que estamos hablando de medicamentos. O sea, el cenit de la propiedad privada es, en el caso de un medicamento, que salvan vidas o que no sé, que mejoran la situación y que se les tenga que andar pagando cantidades exorbitantes muchas veces, claro, uno podría decir, pero ¿y dónde está el derecho, digamos, a este tipo que dedicó tanta plata en investigar y poder desarrollar este medicamento y los laboratorios, etcétera? Bueno, que quizás ahí está el tema, pues. Quizás no deben ser laboratorios, digamos, con fines de lucro lo que empuje innovación en esos aspectos. Sino otro tipo de instancias. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero es interesante igual porque el capitalismo se basa, aparte de la explotación, en el tema de la propiedad privada. Y las patentes, eso, la propiedad intelectual, es una nueva forma, digamos, de propiedad privada. Es como patentar, es como privatizar ideas, ¿no? De hecho, en eso es lo que consiste, no en los medios de producción, sino que es la idea de detrás de eso, es como el diseño también, etcétera. Y bueno, mucho de eso es lo que quiere regular este nuevo tratado, que estuvo en secreto mucho tiempo la negociación, al punto que el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que abrir, como haciendo una especie de simulacro de cercanía a la sociedad civil, abrir un cuarto adjunto, es decir, un espacio de transparencia donde se podía consultar, digamos, en qué iba estas negociaciones, porque eran completamente secretas. Algunas cosas se filtraron y hoy en día son más públicas. Y como les digo, Chile está metido entre ellos y obviamente está Estados Unidos. Y ese era el nexo, digamos, del bloque anterior con este. Está Estados Unidos, también está Japón, también está Australia, está Nueva Zelanda y de América Latina también está México y Perú, entre otros países, pero ahí digamos que la lleva, digamos, podríamos decir, es Estados Unidos. Y es interesante analizar esta movida internacional, esta movida geopolítica también, a la par de lo que está haciendo Estados Unidos con esta apertura con Cuba, que también hizo con Irán, y no solo el tema del TPP, que es este acuerdo transpacífico, sino también el TTIP. El TTIP es un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, no es poca cosa, la Unión Europea son, ¿cuánto?, 27 países, es hasta el día de hoy, si no me equivoco, con Estados Unidos son como las potencias. Bueno, y para algunos la motivación de todo esto está bastante clara. Es una opinión, pero bastante interesante en términos de geopolítica, que es neutralizar el creciente avance económico, político y militar chino. En este aspecto, la posición de Chile, ratificando el TPP, lo que haría sería acercarse a Estados Unidos, pero alejarse de China. A pesar de que China es prácticamente el socio principal en estos momentos de Chile. Y en términos internacionales ha estado superando a Estados Unidos en la carrera macroeconómica. Pareciese que mientras China está ahí picando adelante, digamos, ganando la carrera, Estados Unidos está, pareciese, más en decadencia. Imagínense si sale Donald Trump. Lo que ha hecho que su potencial económico relativo haya retrocedido, pero, eso sí, han conseguido aumentar masivamente su capacidad de exacción, es decir, de presión violenta, injusta sobre la economía mundial, hasta el punto de que es posible afirmar objetivamente que se han convertido en una nación depredadora. Esto salió en estas palabras son de Hernán Morales, que es un ingeniero comercial que hizo un análisis para el mostrador llamado Chile, el TPP y la decadencia de Estados Unidos, que pueden revisarlo ahí en el medio. Dice que los enormes déficits fiscales y en la cuenta corriente, en balance de pagos, que les llaman los twin deficits o los déficits gemelos, ratifican esto, esta decadencia de Estados Unidos, de manera que el TPP estaría orientado a aumentar la capacidad de exacción de la potencia esta imperialista. ¿Por qué? Porque esa acción, esa presión violenta, injusta sobre la economía mundial, se denota, por ejemplo, en que protegen intereses contrarios al libre comercio. Y que no parezca paradójico, porque en realidad lo es, digamos. Los países funcionan como empresas, ¿sí? Es así como funcionan en el panorama internacional. O sea, ellos lo que quieren es vender sus productos, ¿ya? Y si eso implica hacer un poquito de competencia desleal, se hace de alguna manera. Se habla de libre comercio, así como se habla también dentro de los países de libre competencia. Pero no es así. Evidentemente no es así. Es una contradicción propia del capitalismo esto. También fortalece los monopolios de los derechos de propiedad intelectual, que es lo que hablamos anteriormente. Especialmente las grandes transnacionales farmacéuticas. De la tecnología de la información, hablamos también anteriormente. De los medios de comunicación, entre otras. Así que ponerle atención a eso, ponerle atención al rol que está tomando Estados Unidos ahora frente a esta amenaza que podría ser para ellos, que es China. Es bastante interesante hacerse un poco la idea de eso. ¿En qué sentido esta apertura simbólica hasta el momento, hasta que no se acabe el bloqueo, nos va a parecer a nosotros, al menos con nuestra simbólica, con Cuba? Toda esta política exterior en términos comerciales y económicos está tomando Estados Unidos. Y es súper interesante analizar. Se están viviendo tiempos importantes para aquellos como nosotros que nos gusta, digamos, analizar estos movimientos que son parte fundamental de la economía política, que es esta, que es la geopolítica, que son los movimientos que se dan en el ajedrez internacional. Y bueno, ya que estuvimos hablando de Cuba anteriormente, ya que estamos hablando de Estados Unidos ahora, vamos a ir con esta banda. Son los Rolling Stones, estuvieron en Chile aquí hace poco, pero resulta que van a tocar en Cuba, y gratis, este viernes, van a tocar gratis, en inglés gratis se dice free, así que vamos a ir con esta canción que se llama I'm Free, algo así como Soy Libre, y creo que es bastante interesante poner esta canción, porque tanto en estos momentos, especialmente en estos acercamientos entre Cuba y Estados Unidos, ambos países hablan de libertad, pero yo sé que de repente desde nuestra perspectiva uno dice, no sé en realidad de qué libertad están hablando, tampoco sé de qué libertad hablan los Rolling Stones, pero vamos con esta canción ahí para mover el esqueleto un poco. I'm Free, volvemos después para seguir y terminar de hablar de este Chile medieval. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, para ir ya cerrando este capítulo y que partimos hablándolo, mencionando, digamos, esta analogía de un Chile medieval, quería comentar unas palabras del profesor Rafael Agassino, que alguna vez estuvo aquí cuando hacíamos el especial de Mayo Mes del Marx. Y estas palabras salieron hoy en el medio rebelión.org a propósito del lanzamiento del libro de Frank Godichó, Las fisuras del neoliberalismo chileno. También aprovechamos pasar el dato de aquel texto. Dice: Chile después del golpe vivió una contrarrevolución neoliberal que sobrevivió a una severa crisis mundial recurriendo a ajustes heterodoxos, y entrada la década de los años 90 se vistió de democracia al cuidado de una coalición de ex golpistas y franjas de la izquierda conversa. Su última etapa de esta contrarrevolución neoliberal sería la Pax Neoliberal. Exitosa, pues terminó por reconvertir a la izquierda al credo neoliberal. Este extenso trayecto ya ha durado 42 años y dado que las reformas estructurales tienen décadas de aplicación y sus relaciones sociales y subjetividades son usos y costumbres, nada tiene extraño que la racionalidad individualista y de mercado sea lo que hoy en día es lo preponderante como sentido común aquí en Chile. Y en el curso de las reformas neoliberales, la sociedad chilena fue adelgazando el tejido de sus relaciones sociales, aunque paradojalmente multiplicara su red de interacciones, dice Rafael Agassino. Supone que cada vez estamos más conectados, pero a la vez más empobrecidos de sentido colectivo. Somos átomos guiados según el interés de cada cual y compitiendo en las arenas de lo que es la institución neoliberal por antonomasia, o sea, el mercado. Pero también, a 42 años de la contrarrevolución, la utopía neoliberal muestra fisuras y aflora un malestar social inusitado. Y en este, un potencial de ruptura. Se trata de las anomalías de la contrarrevolución neoliberal que son propias de su etapa de maduración. Y menciona dos. En primer lugar, destaca que las recientes movilizaciones de trabajadores, han tendido a desbordar las formas organizativas y de acción tradicionales. Y por ello mismo a la propia institucionalidad sindical conservadora. Dice que, por ejemplo, el año pasado estuvo la huelga de los subcontratistas del cobre, que costó la vida a Nelson Quichillao, asesinado por la policía. Menciona también el largo conflicto de los profesores, que rebalsó la política conciliadora que tenía la dirigencia o una parte de la dirigencia del Colegio de Profesores. Y finalmente menciona la lucha de los trabajadores públicos del registro civil, que tuvieron que enfrentar al gobierno, bueno, y también al despliegue de todos los dispositivos del poder, la ley, la presión política, la campaña mediática, incluso conducta desleal de quienes a veces hacen llamar compañeros. Bueno, en efecto dice, si este nuevo movimiento logra madurar, esta nueva forma de hacer sindicalismo, si madura, lo hará a partir de bases totalmente diferentes. Ahí habría un aspecto interesante de esta fisura del neoliberalismo chileno. Y la otra fisura, dice que son las movilizaciones sociales y toda la abrupta explosión de lo social que cambió el panorama nacional, que mostró las arrugas de una contrarrevolución que ya está madura y develó una suerte de incompletitud del teorema neoliberal. Esa incompletitud de la utopía neoliberal puede considerarse una anomalía crítica, una verdadera falla estructural. Por cuanto la emergencia de las movilizaciones masivas y de los movimientos sociales expresan tanto el fracaso del intento de diluir la cuestión social en la cuestión privada como la ineficiencia del propio sistema político que diseñó el neoliberalismo. En particular, el sistema de partidos políticos ha mostrado estéril para anticipar, procesar y disipar los conflictos sociales que escalan por debajo, a la par que parece no ser capaz ya de ofrecer una representación eficaz del interés general, de gestionar los conflictos fraccionales que se precipitan por arriba. Todo esto ha abierto en Chile un periodo político de creciente pugna entre las facciones conservadoras y reformistas, allá entre las élites dominantes. Pero a la vez, ese mismo ambiente tenso que hay por arriba ofrece a los excluidos, los de abajo, los trabajadores, los sectores populares, enormes posibilidades para dar un salto y constituirse en una fuerza gravitante en los acontecimientos por venir. Así es más o menos como pinta el panorama. Agassino, nos colgamos esas palabras justamente para decir que todo este conservadurismo también y esa moral también ofrece fisuras, y nosotros lo hemos visto ya, el sentido común parece que se ha desplazado, y eso es bastante interesante. Las propias contradicciones propias del neoliberalismo lo han precipitado así. Chile es un país extremista. Extremista, neoliberal, extremista, conservador. Y queríamos terminar con esta frase. La peor cara del capitalismo pareciera ser que es este capitalismo a la chilena. Y con eso nos despedimos y nos dejamos invitados para el próximo lunes a escucharnos nuevamente en directo. Agradecemos a DJ Clotario, sin el cual no sería posible este programa. Y también lo dejamos invitados a seguir en la programación de la Radio Sindical de Chile, La Voz de los